Otra vez nos han hecho pasar dos noches de puta madre. Y vamos a volver acá a Montevideo, al Paisito, es muy hospitalario.